se dejan ver o no quieren estar, yo les quiero. Si les parece bien o les parece mal, yo les quiero. Les toca reír.